canto blando del ocio, ni para el verso que huye del deber. Mi palabra se forja donde el hombre decide si alzarse en orden o saber caer. Dejé el silencio cómodo del poeta, como la voz, como se toma el fusil. No por furia ni gloria ligera, sino por fe, por mandato, por raíz. Cuando la sangre llama al hombre, la palabra no debe callar. Poesía en armas, paso y razón, la voz se ordena como un batallón. Poesía en armas, ley verbal, disciplina moral. No es mía la voz que ahora resuena, habla en mí un nosotros mayor. El hombre se entrega entero a la causa, como el trigo al rigor del segador. Morir no es perderse si el gesto es leal. La palabra sostiene lo que el cuerpo no da. Poesía en alma. Silencio, falta moral. Y cuando todo calle y el polvo reclame su ley,